A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños, Lorenzo Romero en la producción. Como de costumbre, saludos de Juan Antonio Jurado. Música tropical es la protagonista en estos primeros instantes, en esta hora. Iván Lins en un instante, ahora tiempo para Sergio Méndez. Estupendo principio, Sergio Méndez, uno de los grandes pianistas y compositores tropicales, igual que el próximo, que además es químico y que también ha seducido a grandes audiencias con unas canciones absolutamente maravillosas. Es el caso de Iván Lins. Iván Lins en directo, apoyado por muy buena gente. Lima, José Carlos Santos y muchos más. Iván Lins, Angel de Mean, es lo que estamos escuchando en este momento. La mejor música sigue servida aquí en Radio Andalucía Información. pulsar dentro de mim. Meu quero mais, meu querer bem, meu quero bem. Anjo de mim, me faz amor, abraça-te. Meu coração, começo e fim, meu por de mim. Meu amor é meu luar em noite, Jobim. É tanto céu, dedo de Deus. De Janeiro, Iván Guimarães Lins, una de las grandes estrellas de la música brasileña que ha sabido extender toda su influencia, todo su poder en los últimos años alrededor del mundo. Ingeniero químico que a finales de los años 60 se dedicó plenamente a triunfar con la música dentro de Brasil y también conquistando rápidamente el mercado norteamericano, por ejemplo. Solo Brasil. Solo música de élite. En el país de los sueños es la música de Marcos Ariel. Homenaje a Tom Jobim desde este álbum Magic Eyes, Ojos Mágicos, de otro de los grandes músicos tropicales que están conquistando esta hora. La producción de RAI, Radio Andalucía Información, un álbum que tiene bastantes años ya, una producción que data de 2000 exactamente. De Marcos Ariel y de su Magic Eyes, I Ois con su Music Inside, la música desde dentro. There was a time when spring was something special. Spring was a time when people fell in love. Now when it comes, I just can't feel no pleasure. I know that summer really means much more. The warmest nights, the brightest days are coming. Lovely things are running right into your mind. Relax and find that summer came true, and every crazy thing can happen to you. And just in case you ever come to Rio, well, I hope to see you for a beer or two. Let summer come true, and every crazy thing will happen to you. Just in case you ever come to Rio, well, I hope to see you for a beer or two. Now when it comes, I just can't feel no pleasure. I know that summer really means much more. The warmest nights, brightest days are sonido de Joyce, de esta guitarrista, también intérprete, nacida en Brasil, de madre brasileña y padre danés, pero afincada en Nueva York desde hace años. Joyce Silveira Palaño de Jesús, una mujer que ha grabado decenas de discos y que ha participado en más de 300 grabaciones para los nombres más importantes de la música tropical, como es el caso de Flora Purim, Elis Regina, Gal Costa, Elizabeth Cardoso o Simone, entre otras muchas estrellas internacionales. Music Inside desde 1990, un álbum que incluye una versión de Help, una canción de Lennon y McCartney, que llegó a ocupar con Beatles la primera posición de las listas norteamericanas en pleno verano del año 65. La pasión por el trópico llega con el trío de Paz inmediatamente. Romero Lubambo, Nilson Mata y Tutuca da Fonseca juntos con esta música. Thank you. una versión de un clásico como Wave con el trío Da Paz, un grupo que ha grabado habitualmente con el apoyo en estudio de Herbie Mann, Claudio Roditi, mezclando ese exotismo que suelen destilar las mejores canciones de espíritu e inspiración tropical. Una forma de expresión musical que queda de manifiesto en buena parte de sus álbumes. Y en esta obra muy especialmente, trabajos llenos de clase, de ese clasicismo respetuoso y elemental que necesitan los buenos álbumes de estilo, expresando las canciones, los sentimientos, las ilusiones, las que han transmitido con insistencia a la comunidad y que han compuesto o presionado para ser incluidas en su propio catálogo. Ahí están Romero Lubambo con las guitarras acústicas y eléctricas, Nilson Mata en los bajos, Duduka da Fonseca en la batería y percusión, todos juntos en torno a un buen puñado de canciones absolutamente maravillosas. Además, Diane Reeves, Joe Lobano y César Camargo Mariano, un gran artista también brasileño que lleva años produciendo sonidos sencillamente magníficos. Igual que nuestro próximo invitado en El País de los Sueños en Radio Andalucía Información, Marco Figueira con Brazilians y una de las 13 canciones de este disco de 2004. La mejor música del mundo, Corcovado. Músicas clásicas, historias por las que no pasan los años. Música original de Tom Jobim. Ahí es nada. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely. This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my deste mundo, ao encontrar você. El país de los sueños. Marco Figueira. Tiempo para Paulo Braga inmediatamente. Radio Andalucía Información. We'll be right back. La música de Paulo Praga, batería de estudio y directo del saxofonista Joe Henderson, ya desaparecido, que también, en cuanto a Paulo Praga se refiere, ha compartido estudio y escena con el maestro Paquito de Rivera, en el caso de Brazilian Dreams de 2002, o incluso con músicos brasileños de aparición más reciente, como es el caso del saxo C. Luis. Fue uno de los músicos de estudio en las sesiones de grabación del disco Guaraní Banana para la compañía Malandro Records, también hace años, en 1999. Groveland, uno de sus discos, pero hay más material de vital importancia en la tradición tropical. Es la protagonista en esta hora desde El País de los Sueños, aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Ella es Cris de la Noche. Cuando un corazón que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar. Quando existe alguém que tem saudade de outro alguém, e esse outro alguém não entender, deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois seja imprescindível chorar. Que tola fui eu que em vão tentei raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. Vem, nós dois vamos tentar. Só um novo amor pode de sofrer, encontra um coração também cansado de sofrer. É tempo de se pensar que o amor existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender. Deixe esse novo amor chegar, mesmo que depois raciocinar nas coisas do amor que ninguém pode explicar. música. Chris Delano, una de las cantantes que ha trabajado en estudio con los Bossa Cunova junto al maestro Roberto Menescal. Una artista pelirroja de ojos verdes, nacida en Texas. Una artista de origen brasileño, en cambio, que ha absorbido la música norteamericana mezclándola con los elementos característicos de la música tropical que conoce perfectamente, la de su país, la que vivió desde que era muy pequeña. De hecho, ahí está defendiendo canciones absolutamente maravillosas en todos los casos. Y es lo que hace precisamente ahora João Donato con formato de trío. El disco San Bolero. Son 12 canciones exactamente. Esta es una de ellas. El maestro João Donato con Ara. Esto es El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Thank you. música tropical la protagonista en todo este tiempo. Trío da Paz, Marco Figueira, Palo Praga, Cris Delano, maravillosa voz con esa versión de Caminos Cruzados y Joao Donato con el maestro Óscar Castro Neves en directo desde Tokio. Esta es nuestra próxima propuesta. Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Lorenzo Romero, la producción. Saludos. Juan Antonio Jurado. Bienvenidos. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo que é dourado quase todo dia. Óscar Castro Neves, atención a lo próximo. En directo también, Gal Costa. Óscar Castro Neves, hace un instante, Ana Cara, más tarde, Romero Lubambo, Celso da Fonseca y Rosa Pasos. Hay mucho que ofrecerles. Sonidos elegantes, suaves, perfectamente estudiados. Movimientos sedosos, insinuantes. Es sencillamente la mejor música del mundo. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse. bonito, versión de Checa de Saudade con una gran estrella. Ella es Gal Costa, María de Gracia Costa Pena Burgos, el nombre completo de esta gran estrella que nació en el área de Salvador de Bahía, al este de Brasil, un enorme estado. Conoció a su compositor favorito, a Caetano Veloso, por medio de una amiga después de viajar hasta Río para vivir en el apartamento de su prima Nivea. Con el tiempo llegarían a grabar su primer disco en el año 67 tras recibir un perfecto entrenamiento. Fue adiestrada junto a Caetano Veloso, y después de participar por primera vez en el Festival Internacional de la Canción del año 66, lo hizo con una versión de Miña Señora de Gilberto Gil y Torcuato Neto. Así comenzaba esa aventura apasionante. De hecho, Caetano grabó su primer disco junto a ella, junto a la maravillosa Gal Costa. Hay mucho más. Tiempo para otra estrella de Brasil. Sunflower Time. Son 9 canciones exactamente. Álbum de 1996. Ana Karam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh